Voy a tratar de exponer los principales lineamientos a la oposición, de oposición al ejecutado en el año 2008, que sobre un presupuesto de 80 millones y una modificación de 15 millones en más, nos ubica en algunas cuestiones que son las siguientes. Primero quiero manifestar que desde este espacio en todo momento hemos manifestado algunas cuestiones que tienen que ver con la adhesión a decisiones que creímos correctas y la crítica firme ante cuestiones que no se compartían. Y siempre hemos dicho por qué nos oponíamos y qué hubiéramos priorizado en el gasto de los dineros públicos, obviamente. En ese sentido, tenemos profundas diferencias políticas y filosóficas en la forma en que se gasta estos recursos. Y es inevitable tocar la cuestión del sobredimensionamiento peligroso de los trabajadores municipales, de la planta de trabajadores municipales. Por la sencilla razón de que esta planta se ha duplicado sin ningún sentido ni explicación razonable. La pregunta es por qué se siguen disfrazando o escondiendo el número exacto de empleados municipales. ¿Y sabe por qué lo pregunto, señor presidente? Por un lado, en el 2008 se nos informa que el número total de empleados era 903. Creo que fue en los momentos de la incorporación, por sí o no, de la cooperativa de Espacios Verdes. Uno entra por internet a la página de la planta municipal y en la especificación del número de empleados se puede corroborar un número aproximado que oscila entre 935 y 940. Esta especificación está el 29 de mayo del corriente año. Cuando yo sumo 903 más los 20 de la cooperativa, me da 923. No sé por qué no me responden la suma. Pero por otro lado, yo he hecho una lectura y análisis del libro de decretos del año pasado de la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría del Gobierno, y de los 2020 decretos del libro que analicé, he encontrado, oh sorpresa, aproximadamente 245 subsidios a personas carentes. Claro que en un municipio esto sería simplemente la cuestión de ayuda social, corriente. Pero la particularidad es que esta asignación se cumple para ayudar a personas en tiempos prolongados, que en realidad superan los 3 meses y llegan a los 12 meses. Me pregunto, ¿yo debo considerar a los empleados? No encuentro cómo designar esa asignación subsidio de persona carente en valores que van entre 150, 400, 800 pesos por mes. Y en algunos meses, a veces una o dos veces al año, la misma persona recibe un pago de 1.600 pesos. Me quedo preguntándome, ¿esta cifra oficiará de aguinaldo? En muchos casos la misma persona subsidiada como carente presta tareas en el municipio o aparece cantidad de personas beneficiadas con el mismo apellido. Habrá que seguir investigando, obviamente, ¿no? Si interrelaciona persona carente, designación, plantilla de empleados municipales, hay nombres que no le aparecen. O hay personas con más de un subsidio de persona carente durante el año, superpuesto. Habrá que analizar con una investigación, ¿no? Siempre que se nos permita acceder al libro de decretos